¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Yo no soy Yoko, el tema del muerto. Banda Yo no soy Yoko fue banda del mes durante este año, principio de año. Van a estar tocando este jueves 3 de noviembre junto a Monotoro y el Cinturón de Cooper en el Emergente de Almagro, Acuña Figueroa, 10:30 a las 21 horas. La agenda completa está subida ya al blog del programa, que es el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 4864-0489 o el 4866-1095. Nos pueden mandar mails al bichorreactorradio@gmail.com. El blog lo acabo de decir, estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, todo eso. Y hay varias fechas, más allá de que toca Guns N' Roses viernes y sábado, hay fechas interesantes en Kiri Music Bar, Bolívar 813, que están subidas a la agenda del programa, y otras tantas más como la de Yo No Soy Yoko. Y otra banda que va a estar presentando su nuevo disco es Bandera de Niebla. Van a estar tocando el viernes 4 de noviembre en Uniclub, presentando su nuevo disco. Lo presentaba acá en el programa hace un tiempo, pero ahora lo presenta en vivo oficialmente. Guardia Vieja, Uniclub queda en Guardia Vieja, 3360 a las 20 horas, es esto. Así que vamos a escuchar del disco Bandera de Niebla el tema Como el Trueno y el Relámpago. Grabando. construyendo con cimientos oxidados. Para tenebros la esperanza del rock. Zúmico tiene la apatía del letargo, empastillada por los Dr. Bach. Nubla su mente la plata cosechada. Baja el promedio educacional de viejas historias que ya no dicen nada. Como el trueno y el relámpago va discutiendo quién es el primero. Yo no veo por qué tienen que pelear si uno hace el ruido y el otro el agujero. Rector te presenta esta noche a su invitado especial. My Life, y tenemos a dos especialistas de Tok Tok con nosotros. Vamos a dedicarle gran parte del programa a esta banda, el señor Sebastián Escofet y Baile Maranero. Baile, bienvenidos. Bienvenidos. No sabíamos que eran especialistas en Tok Tok. Sí, hicimos la carrera. Muchos de ustedes, menos eso. Muchas gracias por venir. Yo voy a contar a modo de introducción cómo surgió esto. Fue cuando con Baldi tocábamos juntos, empezaba a ser robado. ¿Te acordás? Sí. Un ensayo, terminamos el ensayo y no sé por qué nos quedamos escuchando música y pusimos un tema, este tema. Uh-huh. It's My Life de Tok Tok. Y Valdi me dice, pero vos cuando supo escuchaste la banda, me dice, vale, más o menos. No, no escuchá. Y ahí me empezó a mostrar los discos interesantes que los voy a dejar a ustedes para que se explayen. Y ahí me sorprendió muchísimo. De ahí me di cuenta que no conocía la banda, ¿no? ¿Verdad? Me dijo, no, bueno, tengo que hacer, hagamos un especial en el programa, que esto era otro. Esto habrá sido el año pasado. O antes. Y este año vía Facebook, ¿no? Se armó un posteo que esto del otro, que papá, hagamos un especial. Y acá estamos. A 5 programas de que termine el Bicho Rector. El mejor especial de la historia del Bicho Rector va a ser el. Bien. Especial de Tok Tok, o sea, bueno. Fanático y especialista, se podría decir. ¿Quiénes son Tok Tok entonces? Empecemos. No, bueno, yo voy a tirar la data dura, ¿no? Es una banda que empezó en 1981. Ustedes corríjanme, está muy bien. Sus integrantes, por lo que dice Wikipedia, es que Mark Hollis, Lee Harris y Paul Webb y tuvieron este mega éxito, ¿no? Tok Tok, It's My Life, es su segundo disco del año 84. ¿Bien? Correcto. Vamos. Bien. Bueno, ¿Qué es Tok Tok? Para, no sé, para empezar un poco. ¿O cómo llegaron ustedes a Tok Tok? Ah, bueno, es que ese para mí es uno de los puntos más interesantes, porque a mí me pasó seguramente lo mismo que a vos y que a vos, Baldi. Obviamente conocía todos estos temas que me parecían que estaban buenísimos. Sí. Y yo me juntaba a jugar al fútbol con mis hermanos y los amigos de mi hermano. Y un día el ruso, que típico pibe buenísimo, pero que vos decís este de música cero. Nada, sí. ¿Qué estás escuchando? Tok Tok. Y para la semana siguiente, ¿qué estás escuchando? Tok Tok. Y gracias a la siguiente, Tok Tok. Y en un momento me dijo, boludo, pero vos escuchás tal cosa. Y yo pensaba, este boludo, ¿qué me va a venir a ver? Y con ese nombre. ¿No? Sí, sí, pero escuchaste tal. Y entonces me rompió tanto las bolas que al siguiente sábado me llevó los CDs. Ajá. Y los puse y no lo podía creer. ¿Te pasó así automáticamente? O sea, directamente me cambió la vida. O sea, hasta el día de hoy que... ¿Ya como... en formato CD estamos hablando? ¿90? Sí, 90. Sí. Fue en el... debe haber sido 94, una cosa claro. Así. Sí, que todo, digamos, todo por ahí para todos, el tema de Tok Tok es este tema. Sí. ¿No? Claro. Hasta por lo menos hasta que, sí. Que pasa eso. ¿Vos, Valdi, cómo te acuerdas? Yo, mucho antes, en realidad, por mi viejo. Ah, mira. Me acuerdo que no sé. ¿Tu viejo es Mark Hollis? Claro. Es el tío. Ah. No, porque estábamos... ¿Viste cuando...? ¿Sos chico? Sí. A mí, en mi caso, escuchaba música en el auto. Claro. En la radio del auto. Y, sí. Y nada, y me acuerdo que mi viejo... Muchos la quedaron con Arjona por ese tema. No, claro. No, pero la realidad es que, bueno, mi viejo aún no me acuerdo, me quedó grabado, ¿viste? Sí. Esas cosas que te quedan grabadas de cuando sos chico. Un día pasó en It's My Life y mi viejo, haciéndose el canchero, me decía, este es un tema que pasa en los boliches, me decía. Año. Y yo digo, mi hijo, en los boliches, ¿cómo sabe claro. Qué pasa en los boliches este tema? Y me quedó. Y después no supe más nada de la banda, porque en esa época vos escuchabas un tema y no, si, sí. No tenías, si no escuchaste bien al locutor. ¿Quién era? Y entendiste lo que sí, decía en inglés. Perdido. Estabas perdido. La perdí años hasta, bueno, en el 90, 91, que mi tío tenía 30 y pico de años, tenía, se había podido comprar una compactera y un par de CDs, claro. Pero al principio no cualquiera tenía no. Una compactera y unos cuantos CDs, era soltero, tenía su guitita, se compraba CDs. Nada, cuando el chabón se iba, yo entraba a su cuarto y ponía los CDs que tenía. Uno de los CDs que tenía no era ninguno de estos discos, era el compilado de remixes que salió en esa época. Y lo mismo, dije, estos pibes. Claro, te quedó. Me quedó. Y ahí lo mismo, ¿no? Tampoco tenías mucha información. Hasta no. Hasta 10 años después que entraste a la web, ahí podías conseguir un poco más de información y sabías cuáles eran los otros discos, qué habían hecho, cómo habían evolucionado, pero. También era como una cosa así, ¿viste? Como que escuchabas lo que te daban y... Sí, a mí me sorprendió mucho el vivo, cuando digamos, cuando después de que pasó eso en tu casa, cuando me entré a YouTube a ver cosas en vivo, ahí me sorprendió mucho. Ahí vi otra cosa, ahí escuché otra cosa. Uh-huh. Me pasó no sé qué, porque aparte me quedé mucho con el tema de My Life en vivo también, de hecho, que por ahí no es lo más rico o lo más interesante, pero el en vivo me pareció, no sé, al día de hoy me parece muy, no sé, tiene algo fuerte. Sí. Pero bueno, ahora, ¿qué pasó? ¿Y ahora? ¿Qué hace? No, pero una de las cosas interesantes por el cual estamos acá reunidos es que esta banda tiene, a diferencia de muchos grupos, que un proceso de evolución artística hacia el infinito. Ajá. O sea, arrancaron siendo una banda súper hitera que vendía millones de discos y que estaban conformes ellos con lo que estaban haciendo, les gustaba lo que hacían y en un momento decidieron ir hacia el límite máximo de la búsqueda sin hacer ningún tipo de concesión. Y creo que lo que podemos ver hoy en este programa es la evolución de esa no concesión que en su momento les costó de alguna forma la carrera y hoy les cortó, o sea, ganaron la admiración de millones de músicos 20 años después. Claro. Por ahí les pasó eso, ¿no? La potencia de un gran hit. Por ahí eso, viste, que muchas veces pasa, los pasa por arriba. O por ahí el mercado hace que se quede todo ahí, ¿no? No sé, digo. Sí, creo que ellos, al contrario, el hit los potenció. Pero me parece que hoy los que los potencia ellos, ¿sabes? Lo que decía recién Sebastián, lo que hicieron después. Su actitud frente a la industria de la música, o en realidad su actitud hacia la música misma, ¿no? Uh-huh. No traicionar lo que ellos estaban buscando. Sí. Es eso. ¿Y cómo fue el quiebre, digamos, a ver, ya metiéndonos un poco, cómo, o en qué momento ustedes ven que, o se ve que es el quiebre, o que se les nota en ellos la no concesión? En el tercer disco, The Color of Spring, que es lo que termina con la gira de la presentación en el Hammersmith Audio, que es el que vos ves en vivo. Uh-huh. En ese disco, en lo que sería la cara B del disco, los últimos, el anteúltimo tema, ya ahí muestran lo que vendría a ser el próximo paso siguiente. Uh-huh. Es un tema con mucho espacio, piano, y en ese mismo disco ya también hay un trabajo de solos de guitarra, por ejemplo, que los toca, ¿cómo se llama el guitarrista que tocaba en Pretender, que después tocó con McCartney? Bueno, ya no va a venir el nombre. Robbie McIntosh. Exacto. Y o sea, ya hay una búsqueda de tipos solos espaciales en una época donde todavía no era muy común esa cosa. Claro. Era una época donde había mucha pirotecnia y están los tipos ya buscando... algo más. En la estética de ellos mismos, vos los videos, y parecen videos del 95. Y el video está hecho no en el 88, está hecho capaz que en el 86, 85. Sí. Ellos, ¿cómo se vestían? La estética de ellos no tenía nada que ver con. Era temporal, a nuestro gusto, ¿no? Claro. Parecían como tipos de otra década. ¿Son ingleses? Eran de otra década. Son ingleses, realidad. Sí. Bien. Como en Fish and Chips. Bueno, ¿tenemos algo para escuchar o querés? ¿Empezamos escuchando algo? Sí, ¿cómo querés encarar? Yo empezaría con el hit para que la gente claro. lo ubique. ¿Escuchamos It's My Life? Con todo el amor y el respeto, es un temazo. Temazo. Todos van a conocer el cover de este tema. Claro, esta quiero es la decir una original. Cosa: que esto debe ser una banda que muchas, una generación más nueva. Sí. Debe también creer de que es de No Doubt, lo mismo que pasa con Live the Tide de Guns N' Roses. Sí. Mucha gente cree que es de Guns N' Roses. Sí. Pues es algo generacional, ¿no? De un hit. Sí, sí, sí. Escuchémoslo, dale. Súbilo. Oh, saludo a Gastón de Dillon, Denver, que está escuchando en este momento. Estamos buscando vamos today, a buscar a ver si podemos enganchar today. Bueno, le agradecemos la baja de presión de aquella vez y su ayuda. Sí. Bueno, metámonos ya en el desarrollo del desmenuzamiento de Tok Tok. Bueno, empezó como cualquier banda en esa época, capaz, que como un trío de synth pop. Claro. ¿No? Y lo que vamos a escuchar ahora se nota que tenía mucho que ver con la época. Que es lo que pasa con todo este tipo de bandas, ¿no? Que al principio es como que son una cosa más de lo que está sucediendo y de repente despegan de una manera meteórica y se despegan de sí mismos y del resto, ¿no? Que bueno, volvemos siempre a hablamos lo mismo. Es lo que nos atrae. Claro. ¿No? Esas cosas que en tan poco tiempo parecen que los tipos se tiraron a la basura ellos mismos y trajeron otros con el mismo nombre. Claro. Y mira, esta es la música que hago ahora. Y vos capaz que después ves la biografía y pasó un año nada más. El tipo te está trayendo otra cosa completamente distinta. Que son cosas que ahora no están sucediendo. Hay bandas que se repiten eternamente o que cambian un poco. Sí. No para entrar en discusión de qué bandas no, que se hacen lo mismo. Creo que pero es parte sí, del desarrollo de una industria que llegó a eso. Como claro. La repetición total. Era más común hoy, antes. Hoy en día lo hemos hablado acá en el programa. Por ejemplo, actualmente los mega hits estadounidenses, Lord, Sia, Adele, son todo el mismo productor. La misma fórmula de armado de canción. Y seguramente suena muy parecido al anterior mega hit de ellos mismos, fórmula. Tal vez. Claro. Y ahí parecían esa cosa, ¿no? Que decís, hasta cómo les creció tanto el pelo. Como decir, sí. ¿Cómo un año otro tienen pelo largo? Ahora tienen. Hasta cambiaban así y ahora no sucede. O se nota que está un poco más preparado. Sí. Estoy leyendo unos datos que trajo Copetti y dice que el disco se grabó en 1700 horas, me muero. Pero ahí, por ejemplo, antes de, nosotros podemos hablar de un montón de factores, pero los factores que también hicieron que ellos pudiesen hacer los discos que terminaron haciendo fue el éxito que habían tenido increíble. Porque si hoy en día un grupo le decís, voy a encerrarme 5 meses todos los días, te pegan una patada en el traste. Claro. Entonces, como ellos tenían una capacidad de generación de ventas, dijeron, bueno, ahora me tiro la pileta, hago lo que sea. Los tipos de la compañía lo bancaron. Incluso los discos no vendieron nada y a los tipos de las compañías les encantaba el material y siguieron apostando y se lo permitieron. De haber sido muy pocos casos en los cuales las compañías discográficas, en vez de decirte, te devuelvo el contrato, sabiendo que le iban a entregar algo que era invendible en términos de marketing y de altas ventas, los bancaron y los tipos hicieron discos que son considerados ahora los mejores de los últimos 30 años. Digamos, y a mí una de las cosas que me parece más interesante y que cuando yo los conocí reforzó todo lo que yo siempre sentí que me unía a la música, que tiene que ver no solamente con la emoción que te genera la música y lo que te transmite, sino que hay todo un componente de una búsqueda estética en los tipos que está presente, y esa búsqueda estética parte desde cómo iban a trabajar en el estudio, la metodología, la ambientación del estudio. Entonces, por ejemplo, una cosa que a mí me impactó cuando me enteré era, los tipos antes de ubicar los instrumentos en el estudio se pasaron una cantidad de días seteando cómo iba a ser la iluminación en el control y en la sala de grabación. Llevaron ellos unos proyectores de aceite con unas lámparas y unas luces estroboscópicas y unos flashes. ¿Cómo no vivimos esa época? Cuando estuvo eso listo, este va a ser el ambiente. Bueno. Vamos a grabar a las 11 de la mañana, a las 12 de la noche, listo. Vamos a poner la guitarra, pongamos los amplificadores. La importancia del ambiente, ¿no? Del entorno. Sí, ¿no? Y el entorno tenía que ver no solamente... Hoy tienen que grabar el disco en la ese tiempo, digamos, en el que ponen las lámparas. Claro, sí, claro, la funcionalidad de la dinámica del trabajo, tanto como para el estado, sí, ¿no? Que buscaban. Exactamente. Crear el estado, dale, pero tampoco dejar de lado el que tengo que ver del otro lado. O sea, tenían en cuenta todo. Todo. Y la conexión con el tipo que termina grabando los discos, que se llama Phil Brown, que para el público argentino la conexión es con Babasónicos. Uh-huh. Babasónicos lo trae todos los años a mezclar a Phil Brown acá. Phil Brown había trabajado con Led Zeppelin, con Leonard Cohen, con los Rolling Stones, con Traffic, uh-huh, con Bowie, con Marley, etc. Y cuando el tipo los va a ver en vivo y queda impactado, y en un momento se encuentran y le dijo, mano, me parecían, le dijo esto como, para mí eran una bandita pop, claro. Y los vi en vivo y me volaron la cabeza. Y entonces en un momento lo llamaron por teléfono y le dijeron, vamos a grabar un disco nuevo. Y Mark Hollis le hizo un comentario como, ¿qué recuerdo tenés de Olympic Studios? Olympic Studios era un grupo, un estudio donde grababa todo el mundo, los Rolling Stones, y él había grabado los Stones ahí. Y el tipo le dijo, 1967, cerró la puerta, y después cuando se volvieron a encontrar, una de las cosas que Mark Hollis le pidió fue, cuando grabaron Spirit of Eden, es, esto es cualquier noche de 1967. Todos los equipos que vamos a usar tienen que ser hasta 1967, mayoritariamente. Todos los micrófonos, las cintas, grabaron en cinta abierta, no usaron reductor de ruido. Después usaban para hacer las transferencias de pasaban una máquina Mitsubishi digital, porque no les quedaba otra, porque no les quedaban canales. No les quedaban canales. Claro. Pero trabajaban anterior a todo lo que fuese digital, cortando cinta. ¿Esto en su carrera o ya se lo permitieron hacer después del éxito, digamos? No, después del éxito. O sea, cuando ellos, los primeros tres discos son normales en tanto y en cuanto a que son canciones redondas, como nosotros conocemos. El cuarto disco, Spirit of Eden, ese que es del 88, es el que dijeron, listo, ahora vamos a hacer lo que se nos canta las pelotas. Bien. Acá vamos. ¿Tenemos algo para escuchar ahí? ¿Sí? Sí. ¿Qué vamos a escuchar ahí? Escuchemos y después, que me gustaría que escuchemos esto, porque es importante escuchar algunas de las referencias estéticas que... Entonces vamos a una cosa, vamos a la tanda, volvemos con el tema ese y vamos con la estética, con la referencia estética. Dale, vamos a la tanda y después seguimos con esto. Marcale. El bicho reactor.